¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! Nos encontramos en el Teatro Adveniz en Madrid, donde hoy, 6 de marzo, Chambao presenta su nuevo trabajo, 25 aniversario, al que le acompañará una extensa gira. Estamos con la propia María de Chambao para acercarnos este disco. Mary, muy buenos días y bienvenida al micrófono de Échale Papas. Gracias, corazón. Muy buenas, Margarita. ¿Qué significa Chambao? Chambao es como le dicen en Madrid a un chamizo. ¿Sabe? Como a que te cubre para cubrirte del sol, de la lluvia. Un chambao. Como un cobijo. Entonces yo lo he adaptado a que la música de chambao sea tu cobijo. Hoy presentas un nuevo disco, 25 aniversario. ¿Cómo es? Pues precioso. El disco 25 aniversario tiene muchísima gente que colabora. Artistas, cantantes, músicos, tiene 25 canciones, así como si fuera un eslogan, ¿no? 25 canciones, 25 años, 25 cantantes. Hay un montón de colaboraciones. ¿De quién? Pues mira, uy, un montón. Desde Ricky Martin, Vanessa Martín, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Rosario Flores. ¡Hombre, qué bueno! ¿Pablo Alborán te gusta? No, yo soy más de Pablo López. Ah, bueno, pues él faltó, él faltó. Pero Rosario Flores sí, ¿verdad? Está Casey O. Rosalén. ¡Ay, Rosalén! Está Anita, que ex fue el Fandango. Está Rosario la Tremendita, Sandra Carrasco, está Camilo, Pedro Capó, jolín, Las Migas. ¿Te gustan Las Migas? ¡Ay, sí! Me encanta. ¿Y te viste en la voz Kiss a ti con la con Rosario? Ah, mira. Sí, por la tele. ¡Ay, qué bueno! ¿Es para ti es el nuevo single? ¿Para quién es? Es para ti el nuevo single del disco. Y es para todas las personas que han impulsado la música de chambao, en agradecimiento. Es para ti, es una canción de agradecimiento. ¿Es este tu disco más especial? Sí. ¿Qué lo diferencia de tus anteriores grabaciones? Lo diferencia a que hay un montón de amistad. Hay mucha amistad en este disco. Llamé a los cantantes, llamé a los músicos y todos acudieron a la llamada, y eso a mí me llena de alegría, es muy tierno. ¿Cómo será la gira Estas Bodas de Plata de Chambao? Muy divertida. Va a ser una gira, pues mira, vamos a ir a un montón de lugares. Aquí en Madrid vamos a el 3 de julio al Festival Río Babel, pero también vamos a pasar por Latinoamérica, por Lanzarote, Canarias, Sofía, Burgas. Vamos a ir a muchos sitios. Y la gira va a ser variopinta. ¿Cómo ha cambiado la Mari de Chambao en estos 25 años? Más que cambiar, me he transformado. Me he ido transformando. Dentro de la misma piel de María del Mar van surgiendo otras pieles y las estoy dejando a todas que crezcan a la vez. ¿Con qué recuerdo te quedas de momento de estos 25 años de tu trayectoria? ¿Con qué recuerdo? Me voy a quedar con este. Me voy a quedar con este recuerdo, que me parece muy bonito, muy especial. ¿Te ayudó la música a superar tu enfermedad? Sí, la música siempre ayuda a los momentos más dificilillos, ¿no?, de la vida. Sí. Ayuda un montón la música. Eso sí es verdad. ¿Has hecho música con personas con discapacidad? Por ahora no, pero sería un buen momento, ¿verdad? ¿Qué te gustaría hacer con Chambao? ¿Qué me gustaría hacer con Chambao? Pues me gustaría que la gira fuese bien, que fuese una gira bastante compartida y disfrutada por la gente. Me gustaría hacer un documental sobre la gira, ya por soñar, pues ¿sabes? Sí. Y me gustaría que lo pusieran en las grandes pantallas, en todos los cines. Pues sí, ser famoso. Con tu hermana Aurora escribiste Enamora de la vida, aunque a veces duela. Sí, fue el primer libro que escribí. Era como una conversación en el libro. Yo contaba la parte del cáncer de mama que tuve y ella era, digamos, en representación, pues, desde mi familia, mis amigas, mis amigos, la banda, el equipo. Y este libro lo escribimos en 2005. Luego escribí otro en 2023 que se llama En la cresta de la hora. Y en ese libro lo que cuento es, pongo al servicio un montón de herramientas que he ido aprendiendo. Es como la caja de herramientas, como el destornillador de estrella, el otro. Pues para distintas situaciones que me han pasado en la vida, por si a alguien le sirve, las recogí todas ahí, todas esas herramientas en ese libro. Estamos muy cerca del día del 8 de marzo. ¿Qué decir para este día? Pues para el día de 8 de marzo, decir que son todos los días 8 de marzo, reivindicar unos buenos sueldos para toda la igualdad de los puestos de trabajo, bien sea para hombres o para mujeres, y sobre todo que podamos convivir tranquilos y en paz. Mari, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras. Esperamos impacientes esa gira de presentación para disfrutar de este nuevo disco. Dejamos a los oyentes con ese para ti. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a las dos. Sois las dos maravillosas. Si echo la vista atrás, ilumina mi cara. Volver a recordar hace vibrar mi alma. Parece que viví varias vidas pasadas, a veces como si de mí no se tratara. 25 años que he pasado cantándote y mirándote a la cara, currando con ilusión, dedicarme a este oficio es una bendición. Que está escrita esta canción. Esta canción es para ti. Besitos de colores por vuestros corazones. Me hacéis tocar el cielo cantando las canciones. Me abro a recoger este merecimiento. Día a día, y esta canción. a ti.